Buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de un tema de importancia para toda clase de público, desde los más jóvenes hasta los más adultos, para cualquier localización, desde el sur hasta el norte de la península. Un tema que hoy día es de incumbencia por su gran peligro, por el riesgo que supone para muchos habitantes y por las vidas que puede destrozar de poco en poco. Hoy, 28 de marzo de 2020, desde Murcia, hablaremos de las casas de apuestas y los ludópatas en España. Para entrarnos en este peligroso tema, primero tendríamos que saber a qué nos enfrentamos. Las casas de apuestas es un lugar donde un jugador puede apostar, tiene diversas competiciones deportivas como golf, fútbol, baloncesto, béisbol, incluso carreras de caballos, incluyendo también, claro, la ruleta de la suerte, los juegos de cartas y máquinas tragaperras. Muy bien. En España, por no contar gracias al avance tecnológico de las plataformas online, hay más de 16.000 establecimientos repartidos por todo el Estado español. Obviamente, a estas zonas o páginas web solo pueden acudir mayores de 18 años. Sin embargo, según estadísticas extraídas de Data, incluso menores de 16 años han reconocido entrar a casas de apuestas o, lo más peligroso, han recibido ayuda de un mayor de edad para realizar cualquier tipo de apuesta. Fuera de España, estos salones de juego no están totalmente legalizados como puede ser México, Uruguay, gran parte de América del Sur o ciertos estados de Estados Unidos, aunque difícil sea de creer, como California del Sur, Carolina del Sur, Pensilvania o Vermont, entre otros. Procediendo a datos sustraídos de fuentes fiables actualizados en el año 2020, en este año 2020, el porcentaje de jugadores, tanto físicos como online, supera casi el 7% del total de España. Es decir, de 47 millones de habitantes que hay en España, 3 millones se dedican a las apuestas y juegos de azar. El dinero neto obtenido por el Estado por el juego asciende desde 300 millones en 2014 a 750 millones de euros en 2019. Y en la misma línea se encuentra el crecimiento de la cantidad apostada, que asciende de 6.500 millones en 2014 hasta 18.500 millones de euros en 2019. En cuanto al perfil de jugador, el 83,46% de las personas que juegan o apuestan en España tienen una edad comprendida entre 18 y 45 años, al igual que los jugadores que presentan un mayor volumen son aquellos que están entre los 26 y los 35, 36 años. Y cada 10 personas que apuestan, 8 son hombres y 2 mujeres. Como datos finales, me gustaría decir que no debemos olvidar la distribución física de las casas de apuestas. Uno de los factores más influyentes en el desarrollo de la ludopatía junto con las apuestas online. Estas se reparten entre las zonas más habitadas de cada comunidad, sin embargo, no son estas las zonas más peligrosas. El peligro está en los establecimientos situados en los barrios pobres o a escasos metros de centros educativos, donde los primeros crearán, lo más seguro, una adicción al juego debido al escaso dinero y las ganas de conseguirlo, y los segundos aumentará la probabilidad de desarrollar esta ludopatía por la iniciación en el juego a temprana edad. Ya llegados a este punto y argumentando variedad de datos, ya nos podemos adentrar en el objetivo principal de este podcast, ¿no? La ludopatía. Esta adicción es una patología que consiste en la alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo experimenta una necesidad incontrolable de jugar, por encima de cualquier consecuencia negativa. Bien, se ha visto muchos ejemplos de hurto o de agresiones físicas para el robo de dinero con el fin de echar unas monedas a las tragaperras. España cuenta con la mayor tasa de ludópatas en Europa, desde los 14 hasta los 21 años. Dato significativo, pues la ludopatía se crea con la adicción al juego, y a este solo se puede acceder tras la mayoría de edad. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de que en España se halle la cifra más alta de ludópatas de toda Europa? Principalmente, entre otras muchas, son dos. Son dos las causas más importantes de que una persona desarrolle esta peligrosa patología, ¿no? En primer lugar, como ya he mencionado antes, es la distribución de las casas de apuestas en el Estado español. En Murcia se puede observar locales instalados a menos de 50 metros de un centro educativo. En este caso se puede citar el Instituto Illes Cervantes, situado en la Avenida Cervantes, o el Instituto Florida Blanca, entre muchos otros. Al igual que también es el caso de Madrid, donde los 900 metros que unen la parada del metro de Ciudad Lineal y Quintana, una recta con un ambiente humilde y trabajador, se sitúan nada más y nada menos que 10 locales de apuestas. Por otra parte, los locales situados en los barrios pobres, donde tanto los pequeños como los mayores utilizan esta vía de acceso para la adquisición de dinero que a muchos les puede faltar, llevando a la ruina a cientos o miles de familias con dificultades económicas para seguir adelante. Por último, la distribución dentro de los locales también es importante, ¿no? Pues nada más entrado, observa una camarera puesta, una sala oscura con luces acogedoras y, lo más importante, la total ausencia de relojes con el fin de que los jugadores pierdan la noción del tiempo. Es un objetivo que se logra a la perfección. Estos son algunos de los ejemplos encuadrados en la distribución de las casas de apuestas. Ejemplos significativos y alarmantes que acechan contra los ciudadanos más vulnerables en este sentido. Y que fácilmente caen en la falacia de que mediante la suerte pueden conseguir el dinero que ellos deseen, ¿no? Y en segundo lugar, acerca de las causas del desarrollo de esta patología, encontramos la más peligrosa, que es las casas de apuestas online. La tecnología ha azotado tanto para bien como para mal a la población mundial, pero también entra el factor de cómo aprovechar este gran poder. En este caso, para muchos les viene bien, pero para otros tremendamente mal, ¿no? Esta es la causa no más importante, pero sí la más dañina para nuestro estado. Ahora podemos aportar desde nuestra casa, desde nuestro sofá, mientras comemos o cenamos, con un simple clic en nuestra pantalla del móvil u ordenador podemos apostar cientos, miles o millones de euros, todo lo que pueda dar nuestra tarjeta de crédito, es decir, nuestro sueldo o nuestros ahorros. En 2019 se llegó a apostar hasta 18.000 millones de euros solo en plataformas online, de modo que podemos considerar que la mayor parte de ingresos de apuestas se realizan en estas plataformas. Bien dicho esto, estas son las causas mayores que contribuyen en la propagación de la ludopatía y que logran que millones de personas en este país queden en la calle, arruinados, incluso encarcelados por las ansias de conseguir dinero. Como último punto a tratar en este podcast, hablaré resumidamente de las intervenciones contra la ludopatía, contra esta patología tan dañina de nuestro estado. En España existen decenas de colectivos apoyando la destrucción masiva de estas casas de apuestas. Pero donde se concentra este movimiento es en la capital, donde más se centra es en la capital. En Murcia se han dado a conocer decenas de asociaciones vecinales o sectores como la vivienda que se han unido para terminar contra la ludopatía, ¿no? Sin embargo, son dos las asociaciones que se han movilizado contra otros colectivos madrileños o españoles. Estamos hablando de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, o FRAM, y la Organización de Apuestas por Madrid. Estas dos entidades se han unido con el objetivo de prohibir y eliminar estas CDAs, casas de apuestas, ¿no? Pues afirman que es uno de los principales problemas de España, tratándose de una cuestión donde también se halla una estructura social, con un corte de clases, ya que afecta en la mayor parte a las zonas de trabajadores y trabajadoras de clase obrera. A día de hoy, estas asociaciones o colectivos mantienen una lucha contra el Estado, que me gustaría añadir que gracias al nuevo gobierno se están empezando a tomar ciertas medidas reguladoras, como la prohibición de casas de apuestas cerca de centros educativos, ¿no? Y bien dicho esto, acabado el tema, me gustaría dar mi opinión, y es que sí, se deberían de tomar ciertas medidas como la dicha anteriormente, o como la desaparición de las plataformas online a pesar del sumo gasto de dinero que esto supondría al Estado, o disminuir la cantidad de casas de apuestas físicas. Vamos a ver, la salud mental es algo que últimamente no se está cuidando y esto conlleva a la destrucción de familias y vidas españolas. Opto por una mayor movilización para que el gobierno escuche y que tenga en cuenta que la ludopatía es un problema vigente en nuestro país que lleva consigo, sí, una insumable ganancia de dinero para el Estado, pero también el estrago, la desolación y la ruina de muchos españoles. Este ha sido todo el podcast acerca del colectivo de los ludópatas y las casas de apuestas. Y nada, muchas gracias.